Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación, retorna al programa con sus columnas. Hoy nos va a hablar sobre las dos caras de los acontecimientos en los últimos días. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal, Poli? ¿Cómo te va? Bueno, contento de retornar al trabajo, entre ellos estos comentarios, ¿no? Nosotros también. Precisamente, creo que el acontecimiento político más trascendente de estos días fue la marcha federal del orgullo antifascista, antirracista, y todo lo que luego se suscitó alrededor de ellos desde el punto de vista de la gran concurrencia masiva de muchos otros sectores, expresando una característica muy particular de la Argentina, que es precisamente la presencia masiva en las calles y en las plazas del pueblo frente a los acontecimientos políticos y sociales trascendentes. Ahora bien, eso de las dos caras que decías vos, el presidente se equivocó, el presidente lo hace deliberadamente. Bien, es un interrogante interesante. Yo creo que, en primer lugar, no se equivocó, ya que Milei y su hermana y su grupo confiesan directamente que están enfrentando una batalla cultural, y esa batalla cultural la despliegan no solo en el plano, yo diría, económico, para tratar de convencer desde el sentido común a la sociedad que su plan económico de ajuste tacheriano, de déficit, de superávit fiscal, en fin, de aplicación del modelo clásico ortodoxo, es el que va a llevar prosperidad y felicidad al pueblo, aunque haya que sufrir durante un periodo. No solo eso es lo que lleva adelante, sino que también lo quiere llevar a los otros planos, que son los específicamente culturales, los de género, migraciones, todo lo que tiene que ver con lo que definimos como la vida cultural, los derechos culturales, porque allí también esta ultraderecha se propone arrasar en términos, yo diría, ideológicos con los conceptos preexistentes. Yo diría que se fueron construyendo a lo largo del siglo XX, muy particularmente en las últimas décadas del nuevo siglo. Por lo tanto, allí creo que no se equivoca. Ahora bien, lo que sí creo que no calcularon, o calcularon muy mal, es la respuesta de la sociedad. El evento del otro día fue inesperado, no estaba dentro de los cálculos, todo le salió mal y contribuyó a que, bueno, la sociedad democrática, que de alguna manera estaba en una situación de reflujo, logre reaccionar fuertemente y gane la presencia, en fin, además en todas las plazas, no solo acá en la capital federal, sino en todos los pueblos y plazas del país, lo cual es un paso adelante, contribuye, yo diría, a mejorar la subjetividad de la oposición y de la ciudadanía democrática, más allá de que todavía tenemos una ausencia, una carencia, un vacío de propuesta política que nuclee y aglutine para enfrentar, yo diría, con éxito las políticas de este gobierno. Bien, nada más y nada menos, ¿no? Yo pensé, ahí cuando recién dijiste, en 4 días se organizó una marcha, que fue así, ¿en cuánto le cuesta al resto de la participación en la vida pública argentina organizar un frente de oposición al gobierno de Javier Milei y sus políticas, su batalla completa contra el resto de la sociedad? Sí, efectivamente, ahí por eso yo decía, en fin, vacío, una deuda, un problema, de alguna manera es consecuencia de una derrota importante que tuvimos en octubre, y en todo caso seguiremos debatiendo para desentrañar las verdaderas causas múltiples de esa derrota electoral. Claro que lo nuestro es pensar y no caer en una cuestión de lamentaciones, sino pensar y mientras tanto accionar y luchar, porque de esa combinación de accionar y luchar es muy probable que entonces se pueda ir generando la respuesta y la articulación organizativa que todavía no tenemos. Lo contrario, yo diría, sería tener una visión ecléctica, pesimista, que no nos lleva al encauzamiento de esta situación política para la oposición. Bien, gracias Juan Carlos. Un abrazo chao, grande. Carlos, bienvenido chao. A casa. Chao, gracias. Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, ya verán que nos ayuda a pensarnos. Somos Radio AM 530.